karma viene del sánscrito y la raíz es kri. Significa, no significa castigo. Hay gente que dice, pues vaya tela, hombre, como no tengo suficiente con lo de esta vida encima, tengo también cosas que me vienen de vidas anteriores. El karma no significa castigo, no significa culpa. Viene de kri, que significa creatividad. Habéis escuchado que los psicólogos ahora, en esta vida, me estoy refiriendo a esta vida, hablan de las sombras. Nos dicen, oye, hay mucha gente que tiene sombras. ¿Qué son las sombras? Cosas que tú no sabes de ti mismo, pero que están ahí. Y están escondidos en tu subconsciente, en tu inconsciente. Y oye, mira, el problema no es que estén escondidos, bueno, porque se queden escondidos, ¿qué más me da? No, el problema es que están escondidos, no los ves, pero te están afectando. Ese es el problema, que te afectan. Hay gente que, por poner un ejemplo muy, muy sencillo, hay gente que anda por la vida, tienen ya 40, 50 años, y andan por la vida pidiendo el reconocimiento de los demás. Y como los demás no digan, ha estado bien lo que has hecho, están intranquilos. ¿O imagináis que yo tuviera ese problema? Sería tremendo que terminara la charla y empezara a preguntarle a Euro, Aurelio, ¿qué ha dicho la gente? ¿La gente qué opina? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Dios mío, sería un sin vivir. A mí, con todo mi respeto hacia cada uno de vosotros, me importa un bledo lo que penséis. Pero es que nos debería pasar eso a todos. Hombre, yo tengo ya casi 62 años. Con mi edad voy a estar pendiente ahora de lo que a la gente le gusta o no le gusta, de lo que haga o lo que diga. Vamos a ver, ya he aprendido, allí en Andalucía, eso lo tenemos muy presente desde pequeñito, que cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Entonces, ante una misma cosa, habrá gente que le gusta, gente que no le gusta, suele haber división de opiniones. Y como tú, tu vida se basa en lo que digan los demás, la tienes clara, Dios mío. Pero hay gente, sin embargo, que buscan ese reconocimiento y como no le digan, está bien, pues no se encuentran bien. Y hay que preguntarse, ¿esto a qué se debe? ¿Qué es invivir, no? Además, el problema de las personas que esperan que el otro le diga, está bien, para entonces estar tranquilas, el problema es que no se dan cuenta que se están empequeñeciendo. Ante la otra persona, ante las otras personas, se están ninguneando a ellas mismas, se están empequeñeciendo. Y después se quejan de que el de enfrente lo mira por encima del hombro. Se quejan de que lo ninguneen. Vamos a ver, si eres tú el primero o la primera que te está ninguneando a ti misma, lo más normal es que después el otro también te ningunee. Con lo cual, ni tienes reconocimiento y además te ningunean. Conclusión, me voy al psicólogo. Y el psicólogo que te dice, esto es una sombra. ¿Una sombra y eso qué es? Pues esto son circunstancias que ya ni te acuerdas porque las viviste en la infancia, en la adolescencia. Y el problema es que están ahí y te están afectando. Y es verdad que cuando somos unos niños, cuando somos unos adolescentes, a veces nuestros padres no tienen el detalle de cultivar en nosotros la confianza, de cultivar el mérito, de decir, no lo has hecho muy bien. Y como lo has hecho muy bien ahora, mira, haz tal cosa porque confío en ti. Y pedirle opinión a los niños sobre cosas que se sientan importantes, que tengan su sitio. Cuando hacen el coñazo ese de la celebración del fin de curso, que se visten de no sé qué en el teatro, los padres debemos ir al coñazo ese y decirle al niño, lo has hecho estupendamente, qué bien ha estado. Este tipo de cosas tontas, unos trabajos manuales, qué bien te ha salido el trabajo manual, qué bien has cantado esto, qué. Eso al niño le va fortaleciendo en su carácter, le va dando confianza en sí mismo y cuando son mayores son personas que confían en sí mismas y no van buscando el reconocimiento. En cambio, en demasiadas ocasiones los padres actuamos al revés. Pasamos olímpicamente, el niño ha puesto mucho esmero en algo y lo tenemos delante. Y como estamos siempre tan ocupados, con tanto estrés, con tantas carreras, es como si no lo pusiera, no le hacemos ni caso al pequeño. Y eso, una vez no pasa nada, pero cuando es una práctica frecuente, eso va generando, hay algo que después ya cuando tienes 30 años no te acuerdas. Pero eso está ahí. Esa es la sombra que nos hablan los psicólogos. ¿Y qué nos dicen los psicólogos? Que las sombras hay que sacarlas a la luz para que desaparezcan. Entonces ellos tienen unas técnicas para sacar esa sombra, sacarla a la luz, y una vez que ya ves cuál es la causa, te ayudan a que se disuelva la sombra. Esto que acabo de resumir es algo muy normal en las prácticas de psicólogos, terapeutas. Bueno, pues salvando las distancias, porque no es lo mismo, pero analógicamente el karma es lo mismo. Son cosas que están ahí, de vidas pasadas, y lo mejor que puede pasar es que vuelvan a aparecer y que tú ahora en tu nuevo estado de conciencia lo gestiones de una manera distinta. Es algo ahí denso, por ejemplo, que está ahí, y lo ideal es que vuelva a aparecer y que tú ahora tengas una nueva experiencia delante tuya con esa densidad y la gestiones, las vivas con una conciencia que antes no tenías y ahora a lo mejor tiene, para que esa sombra, ese karma, se pueda disolver. Eso hablando del karma negativo. Y el karma positivo se disfruta, son circunstancias favorables de la vida. Con lo que ante el karma no hay que tener ningún tipo de miedo. Y cuando encarnamos, traemos con nosotros la lamparita de aceite, con el nivel de aceite que cada uno haya alcanzado en la cadena de vidas, y traemos también las relaciones de causa y efecto de otras vidas. Ya venimos con un tipo de mente, ya traemos un tipo de mente. Y en todas estas tradiciones se dicen que hay 5 grandes tipos de mente, 5, no una ni dos, 5. Y no es casual. Cada tipo de mente se ha conseguido a lo largo de la cadena de vidas. Y miramos a nuestro alrededor y nos miramos a nosotros mismos y no todos tenemos el mismo tipo de mente, no todos tenemos las gafas de la misma calidad, por decirlo de alguna forma. Pero eso no se debe a nadie, sino a ti solo. Y en esta vida tienes oportunidades de mejorar tu mente, quitándole manchones, quitándole modificaciones. No sé si os suena un sabio llamado Vyasa, también tiene que ver con las tradiciones antiguas, creo que vivió en el siglo II. Vyasa dice que hay 5 grandes tipos de mente como consecuencia de las distintas encarnaciones que cada uno va llevando. 5 tipos de mente. Está la mente dispersa o distraída. Hay personas que tienen mente dispersa o distraída. Ese tipo de mente... Personas con ese tipo de mente en una charla como esta aguantan 7 minutos. Se van. Primero, no vendrían. Y si vienen equivocados, o porque quieren ligar, yo qué sé. He dicho 7 minutos, creo que exagero un poco. A los 5 estarían pensando, Dios mío, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Y al 7 o al 8 se van. Es una mente imposible, se estaría volviendo loca, porque son mentes dispersas, distraídas. Hay otro tipo de mente, el segundo que cita Vyasa, que son las adormecidas. Estas no es que estén distraídas, es que están dormidas. Esas sí están en las charlas, porque se duermen, ya está. No les interesa, desconectan y se adormecen. Parece que están despiertos, pero es mentira, están dormidos. Estamos riéndonos, pero miramos a nuestro alrededor, este tipo de mentes existen. Por favor, que esto es descriptivo, que no es peyorativo, que no estamos juzgando a la gente, es el tipo de mente, yo qué sé, igual que tenemos colores de pelo distintos o alturas distintas. Hay distintos tipos de mente, lo que insisto es que no es casual, no es que te haya tocado, no, es que viene de tu proceso de vidas. Están las mentes dispersas, las mentes adormecidas. Están las inquietas, hoy las llaman hiperactivas, aunque es verdad que llaman a veces hiperactivos a personas que no son hiperactivos, son simplemente superdotados o muy inteligentes. Ahí hay un nivel de confusión que espero que la psicología poco a poco vaya desgranando. Están después las mentes concentradas, que son las mentes que tienen ya capacidad de concentración. Son mentes que pueden coger un libro y un libro de enjundia y están concentrados en el libro, o están viendo un vídeo, están viendo una película y están viendo el vídeo y la película, no están de un lado para otro o no se adormecen. Y después está el quinto tipo de mente, que es la mente que la traducción es rara porque son las mentes controladas, pero que no vale, esa traducción no me gusta. Son las mentes ya más acabadas, las mentes más elaboradas, las mentes con mayores capacidades, las que tienen ya no concentración, sino mucho más que concentración. Normalmente las personas que han sido genios tienen este tipo de mente muy, muy acabada, muy elaborada, ¿no? Pocas personas llegan a ese tipo de mente. La mayoría van de mentes que tienen capacidad de concentración a las mentes inquietas, adormecidas o distraídas o dispersas. Es importante darnos cuenta del tipo de mente que tiene cada uno. Es importante. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de la meditación. Porque la meditación es el gran disolvente de los vrittis. Vamos a hablar de la meditación. Pero claro, la gente se pone a meditar. Eso no era así antes, ¿eh? Antes, me refiero a las culturas de donde la meditación viene. Antes había un maestro. Y ese maestro efectivamente impulsaba, orientaba a meditar. Pero ese maestro lo primero que hacía era calibrar el tipo de mente de cada persona que tenía delante. Y le aconsejaba la meditación a personas que tienen mente concentrada, nivel 4 o nivel 5. No a los otros tipos de mente. ¿Por qué? A una persona que tenga un tipo de mente inquieta, la meditación es una tragedia. Terminan frustrados, adormecidos, terminan fatal. Las mentes adormecidas. Vamos a ver, si tiene la mente adormecida, ¿le va a decir que guarde silencio? Entonces ya es cuando, vamos, los ronquidos se van a escuchar en el otro lado de la ciudad. A una mente adormecida, tú no le puedes decir que guarde silencio y que medite, porque si es que está adormecida, lo que va a hacer es ya eso, roncar más todavía. Y a una mente dispersa, pues también la meditación se le convierte en una frustración. Entonces eso, vamos a meditar. Vamos a ver. No pasa nada. Hay personas que tienen un tipo de mente apta y personas que no tienen un tipo de mente apta. Y no pasa nada. Y la meditación es eso, un proceso de educación de la mente. ¿Dirigido a qué? Dirigido a alcanzar lo que los orientales llaman samadhi. Y aquí, en España, de toda la vida de Dios, se ha llamado éxtasis. Los estados de éxtasis de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Estos estados se caracterizan, ahora dentro de unos minutillos hablaremos algo más al respecto, esos estados se caracterizan por la, dicen los Yoga Sutras, ellos lo llaman samadhi, por la desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición de la autopresencia de la mente. ¿Qué significa eso de la desaparición de la autopresencia de la mente? Significa que la mente, cuando tiene rayitas, sean gordas o sean más finas, se hace presente. Tú quieres mirar, pero ahí hay algo, con lo cual te das cuenta que ahí hay algo. En cambio, cuando tenemos las gafas perfectamente limpias, ¿qué sucede? Que es como si no tuviéramos gafas. Los que tenemos gafas lo sabemos muy bien, ¿verdad? Cuando tenemos las gafas muy limpias y las tenemos cuidadas, no las tenemos rayadas, etcétera, etcétera, es como si no tuviéramos gafas. No nos acordamos que tenemos gafas, pero tenemos gafas, claro. Pero es como si no las tuviéramos. Las tenemos y nos sirven. A mí me sirven para veros, pero es como si no tuviera gafas. O imaginaros que yo tuviera rayones, problemas, y permanentemente esas gafas me estuvieran molestando el contacto con vosotros. Pero no, las gafas están limpias, están cuidadas, no tienen rayones, y entonces es como si no estuvieran. El samadhi es un estado en el que la mente la tenemos, pero es como si no estuviera. Está tan limpia, está tan tranquila, está tan calmada, la lámina de agua está tan quieta, tan serena, la cristalera está tan limpia que es como si no hubiera cristalera. Claro que hay cristalera, por eso aquí tenemos 20 grados y allí hace menos 20. Claro que hay cristalera, pero está tan limpia que da la impresión de que no hay cristalera. Esa es la desaparición de la autopresencia de la mente. Samadhi, la meditación, no conduce a no tener mente. Eso es imposible. Y además es absurdo porque la mente es un instrumento a nuestro servicio. Samadhi no consiste, el éxtasis no consiste en no tener mente. Significa en tener la mente sin ninguna modificación, sin ningún movimiento, sin ninguna alteración. Para que lo que puedas ver sea diáfano, limpio, que veas la realidad sin nada que lo turbe, sin nada que lo interfiera. Eso es samadhi. Ahora hablaremos de ese estado de éxtasis o de samadhi. Pero para llegar a samadhi, podemos llegar a samadhi, podemos, pero es un proceso. Lo mismo entre vosotros y vosotras, hay personas que llevan ya vidas avanzando en ese proceso y pueden alcanzar samadhi sin ningún problema. A lo mejor otros estamos en el camino, estamos avanzando y a lo mejor en la otra vida o en otra vida podemos alcanzar samadhi. Es un proceso. Y la ventaja es que el proceso está perfectamente descrito. Los que han llegado ahí han sido tan generosos con nosotros que lo han descrito perfectamente, para que sepamos el camino que tenemos que seguir. Y cada uno llegará a donde llegue, pero sabemos el camino. El silencio es de dos tipos. Uno que es sencillo, el silencio verbal, que no hables. Y hay otro silencio que es más complicado, el silencio mental. Todos sabemos que puedes estar en silencio verbal, pero la cabeza no para. La gran parlanchina, la loca de la casa, que decía Teresa de Jesús, no para. Hablemos de ambos silencios. El silencio verbal. Os recuerdo que nuestro lenguaje, el vuestro y el mío, nuestro lenguaje natural es el silencio. Sin embargo, el silencio está mal visto en la sociedad. Vamos, de hecho, hay un grupo de familiares o de amigos y en un momento determinado no dicen nada y la gente se pone intranquila. Es como si no lo estuvieran pasando bien. Incluso nos hemos inventado unas tonterías para salir de ese apuro. Porque cuando nadie mete ya elementos en la conversación y se produce ese silencio, nos tensamos. Y no hemos inventado tonterías como, uy, está pasando un ángel. Como hay que hablar, decimos lo que haga falta. El caso es no estar en silencio. Oye, lo lógico sería que si en una conversación, en un momento determinado, nadie, tiene nada que decir, oye, pues un buen momento para tú en silencio integrar lo que hemos hablado, reflexionar sobre lo que hemos hablado. Es una oportunidad para eso. Pues no. Lo pasamos mal. Y hemos olvidado que nacemos sin hablar. ¿O conocéis a algún niño que diga, hola, papá? El idioma, el lenguaje, es algo que nos enseñan. Es muy útil, ¿eh? No lo discuto. Es muy útil. A mí me encanta. Es muy útil. Pero ojo, nadie viene a este mundo hablando. Nuestro lenguaje original es el silencio. Ese silencio que rompe el doctor o la doctora con el cachete para que lloremos y los pulmones se nos desatasquen. Pero venimos en silencio. Y os recuerdo que nos vamos en silencio. Cuando toque el irnos, nos vamos también en silencio. Los muertos, cuando morimos no nos vamos ahí dando un discurso. Venimos en silencio, nos vamos en silencio. El lenguaje de verdad nuestro es el silencio. Y eso lo hemos olvidado por completo. Vivimos en un mundo de ruido. No lo digo por las fallas, ¿eh? Pero vivimos en un mundo de ruido. El otro día tenía la conversación con una persona, bueno, era a través del WhatsApp, con una persona que es invidente. Y me decía algo que me llamó la atención. Dice, mira, Emilio, el ruido para nosotros, para los ciegos, tiene unos efectos mucho mayores que para los videntes, claro. Dice, ¿tú sabes a los ambientes de ruido cómo lo llamamos entre los ciegos? Digo, ¿cómo? La niebla. Fijaros qué bonito, lo llaman la niebla. Y yo hice una reflexión para mí, digo, pero es una niebla no solamente para los ciegos, también para los que no somos ciegos. Y nos encanta el ruido, yo no sé por qué, no, insisto, no lo digo por la falla. Es que entramos en un bar y yo no sé por qué tienen que tener una televisión encendida. Yo es que eso de verdad, no, es que no logro entenderlo. Yo recuerdo que la primera vez que vi eso fue en Los Ángeles, donde estuve en 1984, en los bares sí tenían varias pantallas de televisión. Y a mí eso me llamó la atención. Digo, qué cosa más absurda tener en los bares pantallas de televisión. Pasaron los años y las tenemos aquí. Y es ridículo. Vamos a ver, ¿para qué necesitamos? O la música ambiental. Oye, ¿qué música ambiental? Yo he venido aquí a compartir una infusión contigo, no necesito que me ambienten. Que además me están dificultando la conversación contigo. Pero parece que como si el bar esté callado, la gente no entra. En cambio, si hay ruido, pues como si fuéramos mosquito o mosca, venga el ruido. Eso sucede. Estamos en una vida muy rara, las cosas como son. Estamos acostumbrados, menos mal, pero es muy raro todo esto. Francamente raro. Y claro, el silencio verbal, que debería ser algo muy normal en nuestras vidas, se nos hace muy cuesta arriba. Pero bueno, en cualquier caso, te sientas y dices, no hablo. Uf, cuesta trabajo, ¿eh? Pero venga, ahí, voy a estar media hora sin hablar. Pero ¿y el mental? ¿Y el mental? Ahí, por mucho que digamos que la mente no se mueva, que la mente no hable, la mente habla. No para. No para. Estamos en la práctica del silencio, estamos al principio del proceso de meditación. No se te pide que la mente se calle. Eso llegará, ahora veremos cuándo. No estamos todavía en ese estadio. Ahora de lo que se trata es de que empieces a educarla, que empieces a educarla. Y hablando de silencio mental, ¿cómo se empieza a educar a la mente? Por el estilo y el ritmo de vida. El estilo y el ritmo de vida. Eso es lo primero que debe ocuparnos en la meditación. Tu estilo de vida, tu ritmo de vida. Una persona que tenga un ritmo de vida basado en el culto a la velocidad, en el estrés, en el correr, en ir de un lado para otro, el tener que hacer mil cosas, esa persona es imposible que avance en el proceso de meditación. No es posible. Y hay gente que me dice, Emilio, yo es que no tengo otro remedio. Es que tengo una actividad laboral que no puedo dejar y la actividad laboral es no te veas. Una cosa y otra y no paro y estrés y preocupaciones y no sé qué. Digo, mira, yo te respeto absolutamente. ¿Yo quién soy para decirte nada? Lo que sí te digo con claridad es que con ese estilo de vida tú no vas a meditar en tu vida. Porque es imposible. Porque llevas la mente a 200 por hora. ¿Y tú cómo vas a parar la mente si vives a 200 por hora? ¿No veis que es un contrasentido? Es un autoengaño. Entonces no te autoengañes. Tú tienes ese estilo de vida, no puedes cambiarlo, pues no pasa nada, pero no intentes, no te frustres intentando meditar porque no lo vas a conseguir. Es radicalmente imposible. Samadhi es un estado donde al que podemos llegar, estamos llamados a llegar todos nosotros. Es la meditación verdadera, es el final del proceso de meditación. Es un estado en donde la conciencia, que es lo que somos, se mueve con libertad a sus anchas por la realidad. Ya no hay nada que la encorsete, ya no hay nada que la limite. Es la conciencia que soy, la conciencia que somos, moviéndose por este mundo a libertad. Y los yoguis pueden estar físicamente en su casa y estar físicamente en conciencia en la otra parte del mundo. Pueden estar manteniendo una conversación con un pariente en Buenos Aires y ellos estar sentados en su casa en Valencia. Y no son magos. Y los que lo hacen, además, si de verdad lo hacen, no lo van a decir. Pero son capacidades que tenemos. Cuando la conciencia por fin brilla porque la mente está absolutamente limpia. Tenemos capacidad para movernos por el mundo físico. A voluntad, sin movernos del mundo físico. Tenemos capacidad para proyectarnos a otros sitios. De todo esto, en Hollywood lo han cogido como chuleta de los guiones. Esto está descrito en los libros. En los Yoga Sutra de Patanjali, estas capacidades que van llegando se le llaman siddhis. Y están descritos, son 25 siddhis que van apareciendo en el ser humano. Y eso lo han cogido la gente de Hollywood y se lo han aplicado a sus personajes. Es curioso porque viendo la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, los personajes de la Guerra de las Galaxias tienen capacidades, tienen poderes, que es como se le llama en la Guerra de las Galaxias, que están cogidos de estos textos antiguos. Si habéis visto la última entrega de la Guerra de las Galaxias, a mí personalmente no me gusta la Guerra de las Galaxias. Aprovecho que hoy no está aquí mi mujer para poderlo decir. Ella es una friki de la Guerra de las Galaxias. Y es verdad, tienes razón, dice Emilio, fíjate cómo esto lo han cogido del Yoga Sutra 117, como esto es del Yoga Sutra 144. Si es verdad, es que lo fotocopian, no se lo vamos, es que como la gente no se lee esas cosas, que más da, no se van a enterar. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué avanzar en este proceso? ¿Para qué ir limpiando la mente? ¿Para qué ir llegando a la meditación? ¿Para qué tener estos poderes y estas capacidades? ¿Para qué? ¿Para qué tener esa percepción del naranjo que hemos comentado? ¿Para qué? ¿Para que tu vida se transforme? Y para que a partir de ahí vivas de una forma radicalmente distinta. Si no, esto es bla, bla, bla, bla, bla, bla, que no sirve absolutamente para nada. No se medita por el hecho de decir, ah, medito, ah, yo soy capaz de no sé qué. No, no. El proceso de meditación te permite ver cosas, sentir cosas que cambian tu visión de la vida. Y a partir de ahí empiezas a vivir de una forma totalmente distinta. ¿Y la meditación te lleva a la autotransformación o no es meditación? Es una pérdida de tiempo. Al final, por las obras los conoceréis, por las obras. Tu lámpara de aceite no se va a llenar porque hayas alcanzado estados de samadhi. No, se va a llenar si, por ejemplo, debido a que ha vivido estados de contemplación y de samadhi, sabes ya que la vida es una y tu generosidad y tu altruismo hacia los demás y hacia todas las formas de vida es de entrega completa, lo que hizo Jesús de Nazaret. Eso sí va a llenar la lámpara y no la va a llenar un poquito, la va a llenar un montón, quizá la llene completa y absolutamente. Pero lo que quiero compartir con vosotros es que la meditación no es un entretenimiento, no es para ponerte una medalla, no es para ir a la tele diciendo, ah, yo soy un lama, no es para que tu vida se transforme y esa transformación es convertir tu vida en un acto de servicio a los demás. A ti mismo, desde luego, pero para servir a los demás. Esa es la acción consciente que nos han enseñado todos los maestros. Todos los maestros que han llegado a estos estados se han caracterizado por ser activos. Y esto es un tema que en la New Age hay mucho problema con esto, porque nos transmiten una idea de que la espiritualidad es una especie de conversión en amebas. Y ningún maestro ha sido una ameba, ninguno. ¿Que guardan silencio? Claro, cuando es necesario guardar silencio. ¿Que meditan? Claro que meditan. ¿Que llegan a estados meditativos profundos? Claro que sí, pero ¿todo eso para qué? Para ponerlo al servicio de los demás, si no, a cuenta de que todo este lío.